Hola a todos y bienvenidos al podcast de la furia del Guardián Celta. Yo soy Richard Reilly y como siempre os invito a que paséis conmigo los próximos minutos en el podcast friki que se graba desde Burgos. Hoy voy a hablar de Manga Plus. Ya hablé de la aplicación Manga Plus en mi canal de YouTube, lo probé un poco y tengo que decir que tiene mucho más contenido en inglés que en castellano. Aunque eso sí, en castellano tiene bastante y es una cosa que si hubiera existido esta aplicación en mi época de instituto, con el internet que tenemos ahora, lo habría usado las 24 horas del día. Lo curioso es que España es el sexto país con más usuarios de Manga Plus. Por delante están países como Filipinas, México, Indonesia, Tailandia y Estados Unidos, pero solamente lo usé durante un rato y lo desinstalé porque primero sé que al ser gratis el producto soy yo y no sé cómo tratará la empresa Sueisha mis datos y dónde acabarán. Y esto es una cosa que de seguro voy a matizar en este podcast y se os tiene que meter en la cabeza. Si es gratis, el producto eres tú. El producto somos los usuarios. La pantalla del móvil tampoco es el formato perfecto para mí. Recalco, para mí. La verdad es que te puedes dejar la vista con el tema de lo de la luz azul y aunque hay gente que no lo cree y piensa que es mentira, yo sé que es cierto porque era una de las cosas en las que se veía afectado el mangaka Izumi Matsumoto. Lo leí hace ya mucho tiempo y es algo que me tomo muy en serio, el no estar las 24 horas del día de pantalla en pantalla. Yo os recomiendo que no uséis Manga Plus como un sustituto del formato físico, porque puede pasar que algún día quiten los servidores y te quedes sin mangas, o que quiten ese manga que a ti tanto te gusta porque solamente te guste a ti, pero no es realmente popular. Supongamos que en el caso de Dragon Ball Super, como veis, la aplicación Manga Plus tiene Dragon Ball entero, desde Dragon Ball en el que Goku es niño hasta Super. Pero imagina que no es tan popular la primera parte de Dragon Ball que la parte de Super. Puede pasar. Y si no hay gente que lee la primera parte de Dragon Ball, la pueden quitar de los servidores y te quedas sin la primera parte de Dragon Ball. Algunos me dirán que pongo un ejemplo muy extremista. Extremista, pero cierto. Y supongo que en próximos podcasts puedo seguir hablando del tema. Y recomiendo también, pero sobre todo a los más jóvenes, que no uséis Manga Plus como una excusa para no comprar un manga en vuestra vida. Usadlo para testear las obras y si os gusta, comprad el manga, porque tendréis un tesoro. Recordad como siempre que estamos en Twitter como guardián-celta, en podcastcollection.wordpress.com, en pokemonleaguespain.wordpress.com, en lafuriadelguardianzelta.wordpress.com, en Facebook, en iVoox, en Apple Podcasts y en Spotify como La Furia del Guardián Celta, y también estamos en YouTube como RayLiversCorp, donde os traemos lo mejor del mundo del manga, del anime y un montón de cosas frikis. Es el canal Otaku que estabas buscando. Un saludo y hasta otro podcast.